Bueno, seguimos entonces en el movimiento acá en FM Chevarracas. Estábamos escuchando a Los Redondos ahí, faltarle para un viernes. Pasamos a otro tema ahora, como anunciábamos antes de irnos a la pausa. Vamos a estar en comunicación telefónica con Juan Pedro para que nos cuente un poco sobre el presupuesto nacional, ¿no? Que nos explique un poco cuáles son las modificaciones en relación al menos a este año y cuáles son las posibles políticas que se van a implementar a partir de este presupuesto aprobado. Juan Pedro, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, Miriam, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Qué tal? Bien, acá. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escucho perfecto. Bien, esta vez nos escuchamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Vengo escuchando ahí el programa, escuché al compañero Salinas, ahí de Rosario. Bueno. Muy bien. Bueno, Juan, ya sos nuestro columnista, por lo menos, ya la segunda vez, no es la segunda vez que en el programa, pero con un grado de continuidad. Así que, bueno, hoy, ¿qué nos trajiste para comentarnos? Intentaremos mantener la continuidad, siempre a veces se complica, pero cuando podamos estaremos. Alguna vez hablamos de hacer una columna más específica de derechos humanos, seguridad, algo de eso vamos a hablar. Esta vez, bueno, vamos a hablar de algo un poco más específico, más de política general, como es la aprobación del presupuesto 2015 que se dio esta semana en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Ya había tenido media sanción ahí en el Senado. Una vez que se aprueba en Senado, pasa a Diputados, y si se aprueba en Diputados, es ley. Uh-huh. En el mes de septiembre, octubre, está obligado el Gobierno Nacional a enviar al Congreso, a ambas cámaras, el presupuesto del año siguiente. Y bueno, básicamente el presupuesto es la política macroeconómica general general y específica del Gobierno Nacional Central, digamos, del Estado Nacional, que determina la política, la asignación de partidas presupuestarias para el año siguiente. Básicamente el presupuesto es una foto, una radiografía de la planificación de lo que es la política nacional centralizada. Uh-huh. En ese sentido se podría decir que el presupuesto es la política, o por lo menos es una foto bastante gráfica en muchos aspectos de lo que es la política de un gobierno determinado. Sin embargo, a esto le tenemos que agregar ahora, hace muchos años que le tenemos que agregar un pero. ¿Qué significa esto? Los números que se presentan en todos los presupuestos del año anterior, o sea, se presentan en 2014 para el año 2015, siempre vienen teniendo los últimos años largos una subestimación de los números. ¿Qué quiere decir esto? Se ponen los números por debajo de lo que después termina siendo, generalmente. O incluso el mismo presupuesto total la ejecución termina siendo mucho mayor de lo que se propone, que se plantea al Congreso. ¿Por qué se hace esto? De esta manera se tiene una disponibilidad a través de una serie de mecanismos que son, un poco aburridos, yo lo podría explicar, pero son una serie de mecanismos legales que permiten al Poder Ejecutivo reasignar partidas a lo largo del año. Existe, por ejemplo, los conocidos decretos de necesidad y urgencia, las facultades delegadas del Congreso, las facultades que tiene el jefe de gabinete para reasignar partidas, etcétera, que lo que hace es que uno a lo largo del año se va encontrando con distintas reasignaciones de partidas que mueven plata de un lado al otro o aumentan los gastos para determinada función o para determinada secretaría o ministerio, etcétera. Uh-huh. Entonces, esta foto se desvirtúa un poco. Termina siendo muchas veces un documento puramente legal que tiene una información más o menos relevante, pero que no permite analizar en completo, digamos, porque después uno sabe que siempre hay una reasignación. Yo les voy a dar los dos números y voy a hablar de esa reasignación como para ver si de a poco lo podemos traer a tierra, como para ir entendiendo qué es esta foto, que más allá de esto que digo, que se relativiza un poco, uh-huh, sí muestra bastante claro muchas cosas de lo que es la política, y por lo menos muchas cosas que nosotros y muchos otros sectores a veces no nos queremos igualar con algunos sectores de la oposición cachivache, que haría cosas muchísimo peores que este gobierno, pero sí con muchas críticas, y sobre todo en lo que significan las deudas sociales, históricas, estructurales, que continúan estando vigentes y que cuesta tanto, o que hay tan poca voluntad política de cambiar. Claro. Yo, a ver, básicamente el presupuesto fue cambiando, fue aumentando muchísimo en los últimos, por lo menos en la última década con el gobierno kirchnerista. Hoy en día estamos hablando de un presupuesto 2015 de 1.250.000 millones. Por ahí cuesta pensar qué significa un billón, pero es arriba de 1.000 millones de pesos. Claro. Vienen 10.000 millones, 100.000 millones, 999.000 millones, después viene 1 billón. Es un fangote de plata, digamos. Claro, cuesta hasta pensarlo, digamos. Hay un crecimiento estimado de la actividad económica, que es el 2,8%, que habla de una reducción fuerte en los en la estimación del crecimiento económico que tuvo en los últimos años, que ha rondado el 5, el 6%, llegó a estar cerca del 7, creo, si no me equivoco. Lo cual habla de una, incluso de una estimación oficial bastante más precavida, digamos, con ciertos indicios concretos de una recesión económica o cierta recesión. Tampoco queremos ser fatalistas, ¿no? Van a encontrar en otros partidos de ciertos discursos un poco más fatalistas. Sí, tal cual. No es mi caso. Bueno, estamos hablando de una contracción económica. Hay una inflación estimada del 15,6%, que claramente cualquiera que va a comprar alimentos de primera necesidad u otras cosas de otro tipo sabe que eso está bastante por debajo de lo que de la realidad. Sí. Lo cual también tiene un objetivo político, que es mantener contraídos estos números para después, al momento de la reasignación, tener una cierta discrecionalidad mayor todavía. El tipo de cambio del dólar está estipulado en 9 pesos con 45 el dólar, que también está por debajo de lo que seguramente termine estando. Bueno, acá es una disputa, sería mucho más largo y no me quiero emparentar tampoco con esos sectores económicos que quieren, que buscan devaluaciones constantes del dólar, porque claro, sabemos que afecta básicamente a los sectores populares, a los sectores trabajadores, y impacta directamente en, por ejemplo, los alimentos de primera necesidad, etcétera. Bueno, básicamente esos son los números gruesos de del presupuesto. El presupuesto se votó y se votó con 133 votos a favor y 102 en contra. El Frente para la Victoria en su totalidad, que tiene 117 votos, y los aliados históricos, el Frente Cívico de Santiago, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, claro, de Tierra del Fuego, La Pampa, bueno, etcétera. Cuando hablaba de resignación, digamos, yo voy a tirar un número, quizás yo tiro muchos números que no sirven demasiado, pero bueno, yo lo tiro, a alguien quizás le interesa. El presupuesto 2014 a la fecha ya tiene modificado más de 245 mil millones. Estábamos hablando de un cuarto más o menos de lo que fue el presupuesto del año pasado. Claro. O sea que ya hay un cuarto más de reasignación de partidas, y quedan un par de meses todavía, quedan 3 meses, por lo menos, claro, de que a fin de año, o sea que podemos calcular unos 400 mil millones. Eso, sí. Juan Pedro, se debe a que evidentemente hay se debe a, me imagino, a varias causas, pero una de las causas puede ser es la inflación, o sea, la inflación que hubo el año pasado y que va a haber con respecto a este año. Sí, sí. ¿Es incremento? A ver, la inflación se explica, la reasignación de partidas, el aumento de partidas, etcétera. Pero, a ver, si se estipula, digamos, para el año que viene se estipula en 15,6, claro, esa reasignación sería razonable o está calculado dentro del presupuesto ese 15,6. Sabemos que va a ser, supongamos que sea un 25, el gobierno puede explicar una reasignación por un 10% mayor de aumento de todo, porque la inflación real terminó siendo... Claro. A ver, acá se da una cosa muy discursiva, digamos, que no se reconoce todo, que la inflación impacta en otras cosas... por ejemplo, en pago de deuda externa. Es muy complejo, digamos. La verdad que podríamos estar hablando horas de esto, y yo no soy especialista como para hacerlo tampoco. Pero bueno, sí, eso explica una pequeña parte, digamos. Básicamente la reasignación de partidas, el sentido que tiene es hacer discrecionalmente lo que se quiere, digamos. No mostrar todas las cartas, sino después ir reasignando en función de lo que... de las crisis, de lo que... o tapar bache o, no sé... o de reasignar una política hacia determinado sector, qué sé yo. Está bien. O eventualidades, qué sé yo. Si tiene que haber un aumento de no sé, de salario docente en todo el nivel nacional o de, qué sé yo, fuerzas de seguridad, etcétera, también hay una necesidad fuerte de poner más plata que, bueno, puede reasignarse de algún otro lugar, etcétera. Che, ahora voy a pasar, digamos, a los... Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? No, dale. Voy a pasar a la parte más sustancial en términos políticos, digamos, de la crítica política que bueno, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros sabemos que la economía no es es una ciencia social y que en tanto tal es economía política. Y la economía política tiene que estar sujeta a la crítica constante. Y está bueno ponerlo en datos en concretos porque a veces nos pasa, por lo menos a los sectores populares, organizaciones de izquierda, etcétera, que a veces hablamos en abstracto. Y está bueno bajar un poco a tierra con los números concretos de la economía nacional del Estado. Nosotros estamos hablando, a ver, se habla mucho del peso fuerte que tiene la deuda externa en la realidad. Venimos hablando ahora de Griesa, de los bonos, del default y toda esa historia. Uh-huh. En el presupuesto 2015 está estipulado 12.000 millones de pesos para pago de la deuda, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 15% en relación al año pasado, que seguramente también termine siendo mayor. Y ahora hay algo, bueno, después voy a contar algo mucho más grave que esto, digamos. Seguimos pagando un fangote de plata por deuda externa, sí. Y ese fangote de plata hoy en día equivale a lo que se gasta por año en asignación universal por hijo. Esos 12.000 millones de pesos es exactamente el número que se gastó, que se viene gastando este año en asignación universal por hijo. O sea que estaríamos, si dejáramos de pagar esa deuda externa, podríamos duplicar la asignación universal por hijo o aumentar y llegar a más familias, etcétera. Claro. Más chicos, que obviamente son los sectores populares, ¿no? Los que se ven beneficiados. Uh-huh. Estamos hablando, digamos, de algo grave como es el estipulado de deuda externa, pero hay algo muchísimo más grave. En el presupuesto 2015 hay autorizado en diversos artículos una autorización de toma de deuda que, a ver, yo voy a ver si le voy a decir el número, para ver si toman, o sea, estamos hablando de 173.000 millones de dólares para toma de deuda, lo que equivale a 1.640.000 millones de pesos. O sea que de ese número delirante que habíamos hablado antes, digamos, que es tan difícil de pensarlo. Un montón. Sí, no, eso que hablábamos de un billón, digamos, uh-huh. Que son números, sí, que uno, sí, sí, le cuesta metérselo en la cabeza, esto, sí, supera, son 1.641 billones de pesos, digamos, es más que el presupuesto 2015. Pero eso, toma eso de deuda, toma. O sea que, claro, esa es la posibilidad de toma de deuda. Posibilidad de toma de deuda, no estamos hablando solamente de deuda externa, sino de deuda interna también. Uh-huh. Toma de deuda interna, toma de deuda externa. Esto es una discusión que daría también para muy largo, digamos, porque una de las ventajas de las reestructuraciones de la deuda que aduce el kirchnerismo es que, joder, esa deuda externa pasó de ser externa en dólares a ser interna, por ejemplo, sí, con a través de bonos, de nuevos bonos que se crearon, o a través, sí, de endeudamiento con el ANSES, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de que se está pidiendo endeudamiento. Estamos, a ver, si decimos todo el tiempo vivir con lo nuestro, y volvemos a tomar deuda por un número tan delirante como puede ser un presupuesto más. Claro. Estamos hablando de tomar deuda para pagar más de todo un año, todo un año del país. De todo un año, exactamente. Eso es un delirio. Y no solo es un delirio, sino que, a ver, en términos más objetivos, más allá del adjetivar, porque no para hablar en concreto, esto viene básicamente a cubrir un déficit grande y hay una contracción de la economía que es muy fuerte, digamos. Claro. Incluso esto es reconocido por el propio oficialismo, digamos. Roberto Feletti, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos, en una de las sesiones de declaraciones hablando del presupuesto, dijo que la deuda externa, que yo él lo dice en términos de deuda externa, pero no habla, no reconoce esta deuda que es muchísimo mayor que la toma de deuda, que puede ser externa o interna, este número es muchas veces mayor, él lo llamó un factor de desequilibrio, digamos. Estamos hablando de situaciones muy comprometidas para el Estado Nacional, para las cuentas públicas, y con todo eso lo que significa y lo que obviamente impacta en los sectores populares. Y estamos hablando de deudas estructurales históricas con los sectores populares que van a ver, si se contrae esa que la economía se necesita salir a cubrir, emparchar deuda externa, interna, por semejante plata, eso sí, obviamente repercute en una contracción de los de las inversiones en medidas que podrían impactar en beneficio de los sectores populares, digamos. Uh-huh. A ver, si nosotros decíamos que gran parte del presupuesto nacional se lo lleva tanto la deuda externa, la deuda interna, como los subsidios a los grandes empresarios, sobre todo petroleros, a las empresas de energía, las empresas de transporte, uh-huh, sea de ferroviaria, sea de transporte interurbano, etcétera, los subsidios están implicando un fangote de plata también por año. Estamos gastando alrededor de 17 mil millones de dólares por año en traer buques regasificadores desde afuera, que son buques gigantes que vienen llenos de gas, que se inyectan al sistema energético nacional para cubrir la falta de producción nacional de gas. Tal cual. ¿Qué quiere? ¿Por qué hay falta de producción nacional? Porque venimos de 30 años de destrucción del sistema energético nacional, de un sistema energético neoliberal que entregó a las empresas multinacionales privadas y a las provincias, que también le entregaron a las multinacionales todos nuestros recursos estratégicos nacionales que hacen a la soberanía nacional, que es a la soberanía energética nacional, que sin soberanía energética no hay soberanía económica. Claro. Sin soberanía económica no hay soberanía política. Este feroz destrucción del sistema energético hoy impacta, además, en términos de económicos, de pagos de subsidios multimillonarios a empresas privadas, y que además se les da la posibilidad, como les llegó, nos pasó a muchos, digamos, que nos llegaron tarifas de las facturas de gas con aumentos de hasta 500 o 1000%, sí, a veces teniendo una garrafa y un horno y nada más, y te llegaban facturas de 400 mangos. Tal cual. Teniendo una siendo un país petrolero, siendo un país gasífero, sí, eso es una locura. No, y digo, en el medio de esto ahí que metiste el tema de la energía y hiciste, sí, esta cadena de dependencias, sí, con toda la discusión que hay hoy por hoy en cuanto a lo que es cómo vamos a hacer para cubrir la matriz energética y la ley de hidrocarburos que está dando vueltas por ahí con, sí, todos sus grandes, sí, conflictos. No quería tocarlo porque podríamos estar hablando. No, si por eso. En la próxima podemos hablar de eso porque el 29 de... Claro. Sí, me voy y lo charlamos más tranquilo. El 29 de octubre se va a estar votando en diputados, ya se aprobó en Senado, y el 29 se va a estar votando la ley de hidrocarburos, que es una vergüenza. Sí. Habiéndola leído y habiéndola leído estudios y escuchado a conocedores mucho más que uno de la materia, esto es una vergüenza, es una entrega, es una profundización de la entrega del saqueo nacional. La verdad que bien, bueno, no te comprometemos para rata, te comprometemos, ¿no? Pero, para el viernes, sí, que viene charlar, sí, de ese, sí, tema, es que es muy interesante grave, y la verdad que está pasando bastante desapercibido incluso para los sectores populares, sí, organizados, que no estamos reaccionando. Estamos hablando de entrega de las concesiones de manera escandalosa, uh-huh, a multinacionales muy poderosas por los próximos 45 años. Claro, incluso prohibiendo la participación estatal, limitándola. En la propia ley dice eso. Es una locura. La verdad que está hecho por gente que son traidores a la patria, que deberían ser ajusticiados inmediatamente. Galucho y compañía y otros tantos que están firmando esta entrega de la soberanía nacional. Pero bueno, es otra historia. Sigamos con la deuda social, digamos, del presupuesto, que también, sí, tenemos bastante para criticar. Sí. A ver, nosotros estamos hablando de deuda externa, subsidios a grandes empresas, etcétera. Mientras tanto, el 75% de los jubilados sigue cobrando la mínima, que son 3.900 pesos, si no me equivoco, que uno sabe, digamos, viviendo las grandes ciudades, los alquileres, lo que uno gasta en alimento, sumándole a los lo que gasta en medicamentos, la tercera edad, que son multimillonarios, y la empresa farmacéutica nacional, las empresas privadas, tienen fortunas y beneficios multimillonarios a costa de, sobre todo, de la tercera edad. O sea, que no solo cobran la mínima, sino que además financian un sistema perverso como el sistema médico. Existiendo, por ejemplo, uno de los puntos que, otra de las críticas que podemos hacer al gobierno nacional, existiendo una ley nacional de producción pública de medicamentos. Hoy en día tenemos solamente dos empresas públicas de medicamentos, de fabricación de medicamentos, que hacen los medicamentos básicos, aspirina, etcétera. Uno está en la Universidad de Córdoba, el otro, la verdad que no recuerdo, creo que era en Santa Fe, y además ni siquiera pueden vender en todo el territorio nacional porque el lobby de las empresas farmacéuticas impide la venta. Es un delito. Otra de las grandes deudas de la democracia es democratizar, avanzar sobre el sistema público de medicamentos. Existiendo una ley, no se reglamenta, no se aplica, no se avanza en la producción pública de medicamentos. Otra de las tantas vergüenzas que, claro, que tenemos para criticar. Sigo a ver con la deuda social. Tenemos el 67% de mujeres embarazadas que siguen sin cobertura de la asignación para mujeres embarazadas. De la meta originaria, cuando se creó la asignación universal por hijo, que no es ley, que eso debería ser ley para que no venga ningún otro gobierno y lo saque, para que todos los gobiernos, sea el color que sea, que se viene gobiernos incluso peores que vienen, que tengan que estar comprometidos a seguir manteniendo la asignación universal. Cuando se creó la meta originaria era de 4.000, era cubrir a 4.900.000 chicos. Hoy en día hay solamente 3.400.000, no es solamente, es un número muy elevado, pero bueno, hay que llevar, faltan 1.500.000 pibes para cubrir la asignación universal. El sistema de asignaciones familiares deja solamente cubre el 22% de los pibes. Que deja fuera el 22% de los pibes, de los menores, que estamos hablando de casi 3 millones de pibes, que no tienen cobertura de ningún tipo. Claro. O sea que estamos hablando de una deuda bien concreta con la infancia, con la niñez, con los jóvenes. Otro de los temas, grandes temas que afectan a los sectores populares es la inversión en salud, digamos. Nosotros tenemos el presupuesto de 2015, que estipula unos 38.000 millones de pesos. El de este año eran 38.000, el del año que viene son 41.000 millones. O sea, lo que es un aumento de solamente el 8,5%. Estamos hablando de una inflación oficial del 15,6, según lo que dice el presupuesto. Sería una retracción. Va a tener un aumento de 8,5, menor a la inflación oficial. Claro. Que sabemos que si vamos a hablar de una inflación real de un 25, 30%, está muchísimo por debajo. Lo cual habla de una clara falta de perspectiva de invertir en algo tan central como es la salud. El gasto total en salud del sistema nacional, que es muy complejo hablar del sistema nacional de salud, otro día también podemos hablar de esto, es del 3,28% del total del presupuesto. O sea que esa radiografía de la que hablábamos en el principio, esa foto que dice hacia dónde se dirige la plata, es bastante clara sobre las intencionalidades políticas. Solamente el 3,28% del presupuesto total se asigna a la salud. Tenemos hospitales que se caen a pedazos, tenemos falta de cobertura en cosas claves. Por ejemplo, tenemos aprobada una ley de salud mental que habla de desinternación, de eliminación progresiva de los manicomios, los malditos manicomios que no sirven para nada, que son un desastre, que son, bueno, tenemos hace poco se acaba de denunciar no recuerdo el número, si eran 130, 140 muertos en los últimos 2 años en distintos manicomios del país. Uh-huh. Claramente son lugares donde pasan cosas terribles, donde hay ablación de órganos, que es sacarle los órganos para la venta. Hoy esa aplicación de la ley de salud mental está absolutamente desfinanciada. Y la ley de salud mental, entre otras cosas, sirve para hablar de esto que, bueno, estuvimos hablando hace poco, que el cura Molina, que es el director de la CEDRONAR, dijo que era la despenalización de las drogas. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en la despenalización, porque no se puede criminalizar al usuario de drogas. El usuario de drogas, para empezar, es un usuario que tiene el derecho absoluto de hacer lo que se le cante con su cuerpo y con su vida. ¿Esto quiere decir que se hace un buen uso siempre? No, a veces se hace malos usos, y frente a esos malos usos tiene que haber un apoyo y un sostenimiento del Estado a un sistema de salud que contenga, que ayude a tener a esos usuarios que tienen un abuso o un mal uso de las drogas y que cada vez se caen en problemas tan graves, que ya sabemos de dónde, que eso es funcional a muchos sectores, que muchas veces, bueno, el compañero Salinas lo dijo muy claro, el Pitu, en la situación en Rosario deja bien en claro que a quién es funcional, quién está atrás del sistema de narcotráfico. Pero la ley de salud mental vendría a cubrir a esos usuarios que hacen mal uso o abuso de las drogas, y está desfinanciada. O sea que la CEDRONAR también tiene un desfinanciamiento muy grande, falta muchísimo en plata invertir en eso. Nosotros queremos despenalización porque no sirve, no se les ayuda nada a alguien que tiene un problema con las drogas o simplemente hace uso de las drogas, no se le ayuda en nada meterlo al sistema penal porque le complica absolutamente todos los problemas que ya tiene. No solo eso, pero eso tiene que estar acompañado de un sistema de salud y un programa serio y grande de concientización, de reducción de daños, de apoyo al usuario, de bueno, es un cambio cultural, sí, sí, sí. Y además tiene que estar apoyado con financiamiento, por ejemplo, de la ley de salud mental. Entonces tampoco lo encontramos en el sistema de salud, que a la vez mantiene todo el sistema perverso de las granjas de internación, donde son grandes curros, grandes kioscos, donde se junta mucha plata para tipos que hacen muchos negocios, la Cedronar, que es una cueva de ladrones y de narcotraficantes, mucho doble agente, gente que trabaja para la DEA norteamericana, etcétera. Eso que hoy está dirigida por Molina, que es un tipo que uno puede de mirar con otros ojos, o que, bueno, algunos compañeros te hablan bien, digamos, etcétera, pero está dentro, inserto una estructura putrefacta, desde donde se controla y direcciona el envío de los químicos que se utilizan para la fabricación del narcotráfico. Claro. Además, hoy tenemos un ex director de la Cedronar procesado en una causa muy pesada de narcotráfico, la famosa causa de la efedrina, claro. General Rodríguez, donde hubo muertes, asesinatos mafiosos, conexiones con el narcotráfico mexicano, etcétera. Eso es la Cedronar. En vez de ayudar a los usuarios de drogas con problemas, que hacen un abuso, un mal abuso de las drogas, los metían en granjas, hacían curros con eso, financiaban, desviaban precursores químicos para el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y además, direccionado por la DEA norteamericana, con una política que ya ha demostrado su derrota absoluta, que es la prohibición de las drogas, la prohibición perversa e hipócrita de las drogas, etcétera. Pero bueno, tampoco me quiero desviar. Yo quería seguir con esto, algunos focos, pues ya me estoy extendiendo demasiado, sí. Me parece. Pongamos, elijamos dos puntos más que sean los más sensibles por ahí, porque si no nos extendemos, sí, demasiado. Pero yo estaba terminando. Digamos. No, pero igual digo, me parece sumamente importante todo lo que haces mención, en el sentido de poner acento dónde va direccionada la plata, uh-huh, y el porqué, sí, digo, y la lectura de cuál es la situación, porque claramente estás haciendo una situación bastante clara en relación a qué sucede en cada uno de los puntos y la falencia de presupuesto que hay, o el exceso de presupuesto en algunos casos. Sí, totalmente. Bueno, estamos hablando de salud, hablamos de asignaciones familiares, asignaciones para embarazados, para hijos, digamos, uh-huh, claramente esas son políticas sociales que están siendo desfinanciadas, básicamente es eso, y claro, hay que decirlo, no se avanza de la manera que se debería, decidida que se debería avanzar para romper esta deuda estructural con la pobreza endémica que tenemos, y que, bueno, nada. Yo quería decir un par de puntos bien concretos. Hablando del trabajo, digamos, venimos de una aprobación de un Código Civil que ha tenido, es un fuerte retroceso en varios aspectos sobre las leyes laborales, que también daría para otra charla, pero bueno, hoy básicamente tenemos un dato. Tenemos 61.000 trabajadores contratados en el Estado que están precarizados, absolutamente precarizados, que al no tener estabilidad no tienen que haber posibilidad de una carrera administrativa, y esto afecta la eficacia en la gestión estatal, de distintos programas concretos del sector público, etcétera. Tenemos 61.000 trabajadores estatales precarizados sobre los cuales no está avanzando este presupuesto en la designación en planta permanente, por ejemplo, que implicaría una estabilidad laboral, etcétera, que vienen luchando las distintas juntas internas de los sectores más combativos, incluso se me viene a la mente la del Ministerio de Trabajo, que denuncia que el Ministerio de Trabajo, que debería ser el que fuera en el camino inverso, es el mayor precarizador de todos los entes públicos estatales. Yo quería decir, es para hablar del trabajo, ¿no? Sí. Un tema bien concreto, sobre todo los trabajadores del Estado. Y quería hacer un punto, ya que, bueno, a mí me viene el bicho de la seguridad y los derechos humanos. Quería hablar de algo que no se está hablando demasiado y que no puede pasar desapercibido, digamos, es que el presupuesto 2015 asigna al área de inteligencia del ejército, que es la que controla el tan cuestionado Milani, 560 millones de pesos, que es un 31% más que el año pasado, casi un 32%. Desde el 2010, la Dirección General de Inteligencia del Ejército, sí, creció un 340%. ¿Qué quiere decir todo esto? Para no con los números. ¿Qué sería la inteligencia? La inteligencia del ejército. El ejército, para ahí hay que recordar, porque es algo bien importante, que está por ley, hay que recordar que las leyes de seguridad interior y de defensa, que ya hablamos la vez pasada, en la vuelta de la democracia, se, sí, avanzó en prohibir la participación de las fuerzas militares en seguridad interior y en inteligencia interior. Sin embargo, tenemos un aumento de 32% en relación al año pasado y de un 340% desde el año 2010 al área de inteligencia del ejército. ¿Qué es el área de inteligencia del ejército? Una gran cueva de oscura, como tantas otras cuevas oscuras del Estado, como puede ser la Secretaría de Inteligencia, la CIDE, la famosa CIDE. Para ser concretos, ¿qué es lo que hace la inteligencia militar? ¿Qué están haciendo? Están utilizando la inteligencia militar para hacer inteligencia interna a los opositores y a las organizaciones sociales y políticas, sindicales, movilizadas y en lucha. Eso no hay vuelta que darle, es así. Tenemos la fatídica experiencia, comprobada experiencia del Proyecto X, que es la Gendarmería y la Prefectura actuando en defensa interior, que sabemos que la Gendarmería y la Prefectura son entes distintos, son fuerzas semimilitares porque tienen una conexión con y cada vez mayor participación en seguridad interior, que también es otra gran derrota histórica de los últimos años, y que ha profundizado este gobierno, y ahora están profundizando la intervención de las fuerzas de militares en la seguridad y la inteligencia interior, y además dirigida por un tipo como Milani, denunciado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. O sea, esto tiene una gravedad bastante compleja y que sería muy complejo de analizar también, digamos, sí, cómo este gobierno se ha recostado sobre distintos sectores a lo largo del tiempo y que han ido rotando esos sectores. Pero bueno, claramente hoy está recostado sobre la inteligencia del ejército. Un dato bastante claro al respecto de por qué ha tomado tanta preponderancia es que la inteligencia militar ya superó los 830 millones, que supera a los destinados a los que tiene el Ministerio de Seguridad, que son 770 millones, y a los 800 millones que tiene la CIDE. O sea, hoy en día la inteligencia militar tiene más presupuesto que todas las demás fuerzas de inteligencia. No queremos decir que le den que aumente el presupuesto a la CIDE, por supuesto. Todas estas cuevas del Estado que hacen inteligencia interior, que están tan conectados con las mafias de todo tipo, el narcotráfico, etcétera, están aumentando su presupuesto año a año, y en este caso dirigida por un tipo como Milani. Eso claramente es un delirio cuando estamos hablando, por ejemplo, que la inteligencia, la Dirección de Inteligencia Criminal, que es la que debería, en teoría, por ejemplo, dedicarse a la inteligencia de los delitos complejos, como puede ser el narcotráfico, solo tiene 40 millones. Tampoco estamos pidiendo más plata para eso, porque eso es una cueva de ladrones que también están conectados con los distintos narcotráficos, como por ejemplo, en el caso de Rosario, que tenemos un tipo como Tonelli, que es un comisario procesado, que se está yendo a juicio, que arranca en cualquier momento, que está procesado por conexiones probadas con el narcotráfico, un tipo que venía de la Secretaría de la Dirección de Narcotráfico de la Policía Santafesina. Claro. Siempre las direcciones de narcotráfico de las policías están conectadas con el narcotráfico. Así como la inteligencia criminal, que es la que se dedica al delito complejo, está conectado. Pero hablando en abstracto, supongamos que hablemos en abstracto diciendo, bueno, en realidad el delito complejo debería estar el presupuesto, debería destinarse a eso, a combatir el delito complejo como es el narcotráfico, y tenemos un desfinanciamiento ahí también. O sea, desfinanciamiento no, un financiamiento mucho menor que la inteligencia militar. ¿Para qué carajo están usando la inteligencia militar? Básicamente están utilizándolo para perseguir y criminalizar a los sectores populares organizados, y eso no hay vuelta que darle. Por último, quería hablar, digamos, una sola cosita muy concreta de uh-huh. el presupuesto para vivienda, que es otra de las cuestiones claves para los sectores populares, que este año es de 28 mil millones. Yo lo que quería decir, más que el número, que por ahí suena también en abstracto, se prevén construir 50.000 viviendas. La verdad es que este año el presupuesto era es un poco menor, pero más o menos similar, y se ejecutó en un promedio un 55% de las partidas. Entonces decimos, bueno, tenemos un déficit habitacional enorme, sobre todo en los sectores populares, y se ejecutan el 55% de las partidas destinadas a tal fin. Claramente hay una o ineficacia o falta de voluntad política para avanzar en solucionar un problema tan grave y tan importante para los sectores populares. Por último, para hablar del procrear, que también sería para muy largo analizar hacia dónde está apuntado el procrear. A ver, mi visión es que está apuntado a los sectores medios o con posibilidades de acceder a un terreno, porque si no tenés terreno difícilmente te asignen el crédito, etcétera. Solamente se han adjudicado el 13% de la meta que tenía en estos dos años. que eran 200.000, solo se adjudicaron el 13%, creo que daba unos 28.000, bueno, lo dije recién, ¿no? Bueno, no me acuerdo. 28.000, creo que es el 13% de esos créditos. O sea que ni siquiera se está ejecutando bien un programa que uno podría decir, bueno, es saludable, tiene ventajas. Pero bueno, el POCDAR vino a chocar contra otra cuestión, que es la especulación de la tierra, el aumento terrible que está teniendo en los últimos años el costo del acceso a la tierra, que fue pegado siempre al dólar y que se ha ido encareciendo y, por lo tanto, impidiendo el acceso a los sectores populares. Esa es otra una discusión de mucho mayor largo plazo, pero bueno, es un dato para nada menor, me parece. Hasta ahí lo que puedo bueno decir. No, muy interesante, digo, no, en este sentido, porque nosotros cuando antes de presentarte hacíamos justamente esto que de la importancia de por ahí, y que es muy complejo y está bueno de que gente como vos de alguna manera lo puedan expresar en llevar los números a palabras y a cuestiones que tienen más a cuestiones más concretas, ¿no? Que la importancia del presupuesto nacional, que es la verdad que es bastante conflictivo en el sentido de la lectura, y que justamente es el lugar y es el momento donde se reflejan cuáles van a ser las políticas para el próximo año, ¿no? Es decir, dónde se apuntan los cañones. Digo, cañones es la plata, donde digo la plata es la que termina de ejecutar políticas, si se quiere, en algún momento, llevándolo en crudo, digo, ¿no? Pero totalmente. Y es que, así como decís vos, es muy difícil la lectura, el presupuesto, el análisis, entender. Está hecho en un lenguaje bastante complejo, con un aspecto económico muy fuerte, duro, y que la verdad es que es una lástima que muchas veces se nos pasa desapercibido, que no tenemos la capacidad de reacción o de lectura de este tipo de situaciones, porque... Y que además también en los medios de comunicación no se le da mucha vuelta, o sea, simplemente trasciende él, bueno, se votó el código, hay tanto que se oponen, tanto que están a favor, y como que queda ahí. Bueno, después tenemos ciertos sectores, como vos mencionabas al principio, que se quejan desde un lugar reaccionario, y bueno, y qué sé yo. Y incluso los medios de comunicación, digamos, que o los periodistas del establishment, que funcionales a los grandes medios de comunicación, son, por sobre todas las cosas, muy ignorantes y, en segundo aspecto, bastante mal bicho. Entonces recortan esta información, esta lectura, desde su ignorancia y desde su mala leche, o mala fe, por decirlo de otra manera, mejor. Correcta. Pero, a ver, yo quería destacar esto, digamos. Así como hace poco venimos de votar, se viene de votar un código civil y comercial muy complejo, de casi 600 páginas, con un lenguaje muy críptico, etcétera, y también a veces la crítica de los sectores, de los grandes medios de comunicación, pasaba por aspectos totalmente alejados de los sectores populares. Entonces, el Estado, el Estado se aleja a veces de los intereses populares. Y el lenguaje del Estado también se aleja y se vuelve críptico, y esto termina favoreciendo a las castas políticas que manejan el secretismo, la falta de información, la falta de lenguaje político, y sobre eso no nos queda otra que avanzar en cada vez mayor difusión, mayor aprendizaje, y meter una pata en concreto y un discurso y una voz autorizada y con los datos concretos allá dentro de esos sectores y hacia afuera, hacia los sectores populares, diciendo lo que hay que decir, y en eso estamos, digamos, o por lo menos intentamos estar. Ahí el compañero Salinas fue candidato a concejal en la ciudad de Rosario en las últimas elecciones, casi entran ahí en el Frente Ciudad Futura, que lo compone el Frente de Darío Santillán, Rosario, y el Movimiento Giros. Casi le roban el último concejal a un tipo de Moyano, con todo el aparato y toda la plata que tiene Moyano. Tal cual. Para meter, la intención era esa, meter una voz dentro del Consejo Deliberante de Rosario, con toda la importancia, con todos los centralidad que tiene la ciudad de Rosario, sobre todo en este momento, una voz de los sectores populares, que vengan a hablar de esto, de tierra, de vivienda, de narcocriminalidad, de violencia juvenil y social, de deuda social, de falta de financiamiento de políticas sociales. Acá en la ciudad, ya que estoy, el chivo también, el Frente de Darío Santillán, estamos impulsando Pueblo en Marcha, que es la formación de un partido político como para competir en elecciones, y tratar de aportar esta mirada crítica, esta voz, hacia adentro y hacia afuera de estos sectores putrefactos de la política institucional del establishment, donde ya sabemos lo que son y para qué intereses juegan la gran mayoría de los que están ahí adentro. Sí, ahí yo me quedo con algo que dijiste vos, que tiene que ver con cómo se dan todos estos procesos de votación y de generar estas cuestiones que son tan importantes como fue el Código Civil en su momento, bueno, el presupuesto se vota año a año, pero ahora se viene el también la modificación del Código Penal también, ¿no? Y cómo la se dan ley de hidrocarburos y la ley de hidrocarburos. Sí, digo, sí, ¿cómo se da? La ley de hidrocarburos es una gravedad sí. extrema. Pero digo, ¿cómo se dan esos procesos de formación de leyes que nos afectan a todos todo el tiempo? Y digo, y no hay una comunicación clara a la población, ni siquiera, o sea, no estoy pidiendo ni siquiera un diálogo, simplemente estoy pidiendo una comunicación, digo, un canal de bajada, y sí, ni siquiera sí. eso tenemos, tal, o sea... Tal cual, ni siquiera. Incluso hay un déficit grande, bueno, he estado hablando de los medios de comunicación, digamos, los medios masivos tienen intereses bien concretos, entonces no van a decir lo que no quieran decir. Claro. Pero a su vez hay una falta de formación política y o político-económica de muchos periodistas que podrían estar aportando, intentar aportar también, digamos, eso es un desafío nuestro de los sectores populares organizados, que tenemos que salir a dar esta disputa también en términos ideológicos, discursivos, en los canales que tengamos. En este caso, como muy bien hacen ustedes en la radio en Che Barracas, así como en cualquier otro ámbito que nos abra una puerta. Ese discurso, esa formación de leyes, que sabemos que vienen procesadas, pero por lugares entre oficinas, entre despachos, o entre mismos sectores del oficialismo, del Frente para la Victoria, seguramente se den estas discusiones hacia adentro, entre distintos sectores, donde pesan más unos y otros, pero lo que sale para afuera es nulo. No nos llega ni siquiera esas discusiones. Entonces, hay muchos compañeros honestos, yo siempre trato de hablar de esto, de los compañeros honestos que hoy pueden no estar en la misma trinchera, pero que a veces intentan dar discusiones con buena fe, pero sin hacer externa esa discusión, entonces en el secretismo se queda en una discusión de despachos. Si a nosotros no nos llega esa, ni siquiera nos llegan esas discusiones, no podemos aportar en el debate. ¿Y quiénes son más que los sectores populares organizados que tienen más para decir de todo esto? ¿Quiénes son los que conocen el estado de los hospitales? Un tipo como Scioli conoce los hospitales de la provincia en lo más mínimo. Scioli, por decir una cosa, nombró a Sin, fue muchos años su secretario, ministro de salud, un tipo que nunca ejerció como médico y que su único mérito era ser conocido en la televisión. Y atrás de ese tipo estaba CAE, que sabe, no sé si recuerdan quién es CAE, es el médico de Maradona, digamos. Entonces, se maneja a tales niveles de impunidad que a veces no se logran vislumbrar, porque además pasa todo el tiempo y en todos aspectos que cuesta tanto abordarlo. Que la verdad que bueno, uno se siente humillado por esos sectores. Bueno, sí. Juan, muchísimas gracias por, ya nos pasamos un poquito, pero la verdad que sí. Bueno, siempre claro. Está bueno. Así que bueno, te despedimos, muchas gracias por todo lo que nos trajiste y bueno, y te comprometemos quedaron, para la semana que viene a ver si... Quedaron un par de cosas pendientes como ley de hidrocarburos, modificación del Código Civil, bueno, un par de otras cositas ahí que se van a estar tratando, así que ya te comprometemos para las próximas semanas. Sí, la productora suplente acá en Movimiento dice que te proponga un programa para Che Barracas. Ya estás listo para llenar 2 horas de aire vos solo. Un programa específico. Bueno, le ponemos. Claro. Hay que hacer una de música y política. Música y política, es bueno. Ahí va. Sí, pero trataremos de no aburrir tanto la próxima. No, perfecto. Bueno, Juan, te agradecemos mucho. Así que, bueno, estamos viendo. Saludos a todos por ahí. Adiós. Todos y todas. Hasta luego. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Juan Pedro Gardés y nos contaba, bueno, como nos tiene acostumbrado, sí. Extenso, uh-huh. pero bien, digo, no, pero es extenso porque está bueno lo que trae y lo que cuenta. Está bueno esto que pueda hacer una bajada de un lenguaje casi inentendible de lo que es política, economía, claro. A situaciones concretas de lo que nos pueden llegar a afectar, en este caso, el presupuesto para 2015.